Hay un sabor ahí en ese frasco que es lo que andamos buscando. Por eso vamos a abrevar nuevamente en una conversación con Andrea y Daniel, con Andrea y Dani. Buenas tardes, Juan Pablo Bertolini de Radio Kermés los saluda. No sé si se acuerdan de nosotros. Sí, pero ¿cómo no nos vamos a acordar, Juan? ¡Estás loco! Muy bien, bueno, por ahí viste la cuestión de la pandemia, la psiquis y nuestras memorias pueden estar haciéndonos malas pasadas, pero nosotros nos acordamos permanentemente, nosotros queremos disfrutar siempre, estamos viste, deseosos de placer y por supuesto nos vivimos acordando mucho de ustedes porque siempre es buen material para la compartición, decimos en la siesta que nos fue, la música que suelen convidar también. Y hoy, ¿qué hay? Hay algo en el menú que no lo detecto, pero ¿qué está? ¿Fresquito? ¿Está recién envasado esto? Eso está, pero no tiene ni 24 horas. Hoy, viernes 13, acabamos de estrenar el tema Corazón Partido, la nueva canción de Desierto y Agua a puro sonido electropop. Y con un videoclip que la rompe, filmado en el castillo de Sandro, una historia terrible de vampiros. De vampiros en el castillo de Sandro, en Cultura Cava. ¿Cómo se les ocurrió recaer en este color, en este ámbito de lo vampiresco, en esta etapa? ¿Por qué? ¿Por qué salió por ahí? Me estoy reintrigado, Bueno, en realidad lo que sucedió es que teníamos la canción y la urgencia de hacer el video. La canción ya tiene un tinte comercial bastante grande y estábamos muy contentos porque a nosotros nos costaba bastante componer a nivel, bueno, que suene la radio de esto, siempre hacemos locuras, ¿viste? Entonces dijimos, bueno, tenemos una muy buena canción que está linda, hay que hacer un video, pero el video no tiene que ser normal, tenemos que llevar el arte y lo loco por lo visual. Entonces buscando locaciones, inventando historias, primero íbamos a hacer video en una barbería, luego lo íbamos a hacer en otro lugar, no conseguimos nada, y un día Andrea dice, che, a la vuelta de casa está el castillo de Sandro, siempre que vamos al chino a comprar algo, pasamos y vemos un castillo. Y bueno, ahí estuve haciendo las producciones y gestiones, y nos invitaron, pero de una manera, nos recibieron con mucho placer. Fue una donación del espacio durante todo un día, nos regalaron vino, nos atendieron, pero como genios, la verdad, muy generosos y muy dispuestos a difundir el arte de la ciudad. Qué bueno, qué buen legado que viene, lo defienden al gitano ahí, entonces se ve con Cultura Cava y les convidaron un vinito y todo, bueno, cerrando una sesión de video, pero les costó, ¿qué fue? ¿$0 de producción? Entonces entendí mal, Andrea. Cero, no nos cobraron nada, una maravilla, y el lugar es increíble, tiene objetos maravillosos. Hay un museo de Sandro, está la guitarra blanca de Sandro que usó en la tapa de un disco de él, hay un piano de cola de Sandro, es muy bonito, ahora está cerrado al público, pero cuando abra la gente va a poder disfrutar de lo que es el museo de Sandro, y en el video se ve todo esto que estamos hablando, se ven estas cosas y fotos de Sandro que no se vieron nunca, nos encargamos de que salga todo en el video. Qué bueno, vale la pena entonces mencionar este Centro de Artes y de Viticultura Argentina, ahí de la capital, para hablar de la realización que han hecho, pero bueno, me imagino que muy bueno el video, pero ¿qué es lo que suena, Daniel? Y lo que suena es una canción, como te decía, súper puro electropop, bien. La guitarra de Hernán Bruckner, que Hernán Bruckner es el tercer integrante de Desierto y Agua, quien hace la producción artística y que también grabó guitarras eléctricas, como nuestro tema Sábado, que es el tema anterior. Entonces lo que sucede es que el tema tiene un sonido así muy fresco, muy veranero, es bailable, es pop, es cortito. La verdad que nos gusta mucho esta canción. Sí, es una historia de amor venenoso, de ese amor que te hace mal y donde estás bollando todo el tiempo alrededor de una persona tóxica. Creo que lo de la historia de vampiros es una buena metáfora, digamos, venía por ahí. Una relación así, ¿no? Una persona que te... Hasta ahora no dijimos que era de vampiros el video. Por eso, vamos a contarle a la gente que el video es de vampiros. y justamente hay mucho colmillo, hay mucha sangre, hay corridas, hay atrapadas. Nosotros empezamos a que despertamos en el castillo y no sabemos dónde estamos, y nos muerden los vampiros, y termina el video con una escena donde todos somos vampiros y nos comemos un corazón, que compramos un corazón de vaca para esa escena. No, y hacen como que, bueno, que los vampiros están ahí, les vampires están revoloteando su menú humano, digamos. Impresionante. Me quedé prendado de esa de ese linkeo que hicieron entonces entre personas o relaciones tóxicas y la imagen del vampirismo. Se ha hablado también de vampirismo, mira, porque hay muchas personas que por ahí le chupan la energía a otros. Pero no es el caso de Desierto de Agua. Corazón Partido nos da, entonces nos convidan Daniel y Andrea. La verdad es que es un gusto volverlos a tener, pero yo ya quiero bailar, no sé ustedes. Dale, dale, dale, que suena Corazón Partido en Radio Kermés. Y le recomendamos a todos los que están escuchándonos ahora que se metan en el canal de YouTube de Desierto y Agua, está al principio, ahí van a encontrar Corazón Partido y disfruten de esta producción en conjunto, que está buenísimo como quedó. Dale, buenísimo, ya mismo lo estoy compartiendo, compartí ya el avance que hicieron en Facebook del videíto, pero ahora nomás en instantes queda publicado también el video desde el canal de YouTube, también está en Spotify y en alguna otra plataforma. Sí, en todas. En todas. En Tidal, en SoundCloud, donde quieras. Apple Music, iTunes, en Spotify, donde sea. Muy bueno, muy bueno. La puedes escuchar. Genial volverlos a tener. Gracias. Gracias a vos. Gracias por el espacio y, como siempre, un placer ahí hacer contacto. Un placer para nosotros porque siempre disfrutamos de lo que nos dan y de cada encuentro que tenemos, che, la verdad. Un abrazo del equipo de acá para ustedes y, bueno, que tengan lindo fin de semana también. Igualmente, buen fin de semana, La Pampa. Arriba, ¡chau! Arriba, con Desierto y Agua nos vamos a bailar con Corazón Partido, el trabajo recién terminado de salir del horno.